venga o tal vez sudo helada en tu frente. Quemo con palabras de horror el centro de tu mente. Sé que te recordaré cuando te manda baraja, mandaré cartas de frente al núcleo de tu galaxia, tu galaxia. Decidido ir a buscarlas, naranjas en el mar. Sabes que ahí estarán, sabes que quiero, sabes que te esperaré hasta el el día.